18 de octubre. Si te sucede, no te desalientes. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Jesús lloró. Juan 11:33-35. En su libro Los documentos valientes, Calvin Miller dice: "Llorar es algo muy común en este mundo. La risa puede oírse aquí y allá, pero en general predomina el llanto. Con la madurez cambia el sonido y la razón para llorar, pero nunca se detiene. Todos los infantes lo hacen en cualquier lugar, aún en público." El apóstol San Pablo lo dijo con más claridad: "Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo." Romanos 8:22-23. Lloran los seres humanos y también los animales. Llorar es obligatorio al nacer e inevitable al morir. Mientras no se escuche un llanto, existe un peligro. El primer gemido de un recién nacido es la señal de que está bien, que ha entrado con vida a este valle de lágrimas. Por otro lado, morir es triste, porque significa haber caído por las saetas del peor enemigo de la humanidad, la muerte. Incluso nosotros, que tenemos la esperanza cristiana y la seguridad de la salvación, no morimos contentos. En paz sí, alegres no. Jesús lloró al ver la condición doliente de la humanidad. Como dice nuestro versículo de hoy, lloró también por sus propios problemas. Y parece que lloró mucho y muchas veces, según Hebreos 5:7. Por eso, una de las primeras cosas que hará cuando termine la peregrinación del pecado será enjugar toda lágrima de los ojos de sus hijos, de sus preciosos hijos. Apocalipsis 21:4. Parece que las últimas lágrimas que derramará será cuando le reclame a Satanás: "¿Por qué me arrebataste a mis criaturas?" Si sufres en la vida, si tienes problemas que nadie comprende y tienes que llorar, si no encuentras consuelo ni comprensión, recuerda que Jesús te entiende. Él lloró mucho cuando estuvo en esta tierra y se identifica con quienes lloran. Quizás lloras por tus problemas, eso es triste, pero es más triste llorar por otros, llorar por los que se destruyen a sí mismos, por los hijos que fracasan, por los que cometen errores, por los que ponen en peligro su salvación. No hay lágrimas más tristes que las lágrimas derramadas por los otros. Por eso, las lágrimas de Dios son de dolor, porque Él llora por los demás. Siempre ha llorado por ellos. Si derramas muchas lágrimas, ten ánimo, Dios te comprende. Sin embargo, trata de no hacer llorar a tus padres o a Dios. Esas son lágrimas que a Él le duelen mucho.